¿Y después? ¿Qué sucedió luego? ¿Después? Después me desperté, porque todo eso no era más que un sueño. ¿No lo entienden? ¡Un sueño! Cuentos de terror y misterio. La casa del juez. Basada en la obra de Bram Stoker. Próxima a la época de exámenes, Malcolm Malcolmson decidió ir a algún lugar solitario donde poder estudiar sin ser interrumpido. Deseaba evitar las playas debido a su gran atractivo, y también desconfiaba del aislamiento rural, ya que conocía sus encantos desde que era un niño. Lo que necesitaba era un pueblo pequeño, sin demasiadas pretensiones, donde nada le distrajera del estudio. Hizo su equipaje, tan solo una maleta con algo de ropa y todos los libros que necesitaba, y compró un billete para el primer nombre desconocido que vio en los itinerarios de los trenes de media distancia. Al cabo de 3 horas de viaje, bajó en Benchurch. Benchurch era un pequeño poblado donde una semana de cada mes se organizaba una gran feria de mercaderes de la zona y era invadido por una enorme muchedumbre. Pero durante el resto de los días no tenía más atractivos que los que podía tener un desierto.